música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos. Empezamos el Café Mañanero. El tiempo, 19 grados. La máxima para hoy será de 24. Que el buen tiempo nos inspire. Pasamos inmediatamente a los indicadores económicos. El euro se cotiza a 1.03. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Sí, se cotiza frente al dólar a 1.03. El petróleo, $92.23. Cae un 0.67% y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.101 puntos. En todo caso, cae un punto. De inmediato también les compartimos los titulares que estaremos desarrollando en nuestro programa de hoy. Lo primero que encontramos es una polémica. La ministra de Igualdad, Irene Montero, que acusa a los jueces de machistas, por lo menos de interpretar la Ley de Libertad Sexual, más conocida como sí, solo sí es sí. A propósito, ¿por qué está provocando rebaja de condenas? Lo vamos a analizar en el día de hoy. Pasamos ya al ámbito de la inmigración. En materia de sucesos, han desarticulado en Albatera una red que explotaba a inmigrantes como jornaleros. Concretamente, la Policía Nacional ha detenido en Vega Baja y Murcia a 24 personas de una trama que cobraba hasta 8.000 euros a extranjeros por contratos para regularizar su situación en España. En otras noticias, sigue creciendo este año el número de migrantes que entran por las vallas de Ceuta y Melilla, aunque más lentamente. El ámbito internacional, los Trimex piden una solución bipartita, sí, al Congreso de Estados Unidos este fin de año. Y a propósito, venezolanos varados en la frontera de México subsisten como barberos. En lo que tiene que ver con deportes, España juega este jueves su último partido amistoso de cara al Mundial, que empieza este domingo. España debuta el día 23 ante Costa Rica. Y a propósito del Mundial, ya tenemos la canción oficial y sabemos sobre todo quiénes la van a interpretar. Tenemos a Maluma. Ahí está. Estará acompañando Nicki Minaj. Todos los detalles en Latino Deportes. De momento nos quedamos precisamente con una de las referencias en el repertorio de Maluma. Siempre fue Colors. Ahí estamos escuchando al artista colombiano hablando de sus sueños. Y es que antes de ser cantante, iba como profesional del fútbol. Una lesión le apartó de ese camino. Un caso similar al que se vivió en España con Julio Iglesias. Recordemos, jugaba en el Real Madrid. Pero la verdad es que le estaba esperando la música y le ha ido de maravilla. De manera que, de forma acertada, va a interpretar el himno o la canción oficial del Mundial de Qatar 2022, que empieza este fin de semana. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Bueno, algunas de las estaciones que generalmente conectan con nosotros aún no lo habían hecho. Si te has perdido el arranque, no te preocupes, te lo vamos a contar. Put your hands up. The World Cup is here. It's fun. El Café Mañanero con Jorge Rivera. We'll be right back. placer acompañarles como de costumbre. Estamos comenzando el Café Mañanero. Arrancamos dando cuenta de la fiesta del Mundial. Que Maluma y Nicki Minaj van a interpretar la canción oficial. Recordemos el Mundial de Fútbol que arranca este domingo con el compromiso entre Ecuador y Qatar. Sí, la tri enfrentando a los anfitriones. Y con este ambiente, pues, damos cuenta de los principales temas a desarrollar en nuestro programa. Lo primero, la polémica que hay en España con la implementación de la ley de solo el sí es sí, que está provocando rebaja de condenas, reacciones precisamente en la parte ponente con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y por otra parte el Consejo General del Poder Judicial, que se está defendiendo y alertando precisamente de esta polémica en lo que tiene que ver con inmigración. Destacamos la desarticulación en Elche de una red que explotaba a inmigrantes como jornaleros. Y que sigue creciendo este año el número de migrantes que entran por las fallas de Ceuta y Melilla, aunque un poco más lento en comparación con el año anterior. Del ámbito internacional, los Dreamers piden una solución al Congreso de los Estados Unidos antes de fin de año. Y encontramos venezolanos varados en la frontera de México que subsisten como barberos. Gracias por seguirnos. Y en el apartado meramente deportivo, bueno, España afronta su último partido de preparación para la cita mundialista. Va a enfrentar a Jordania. Sí, 5:00 p.m. Suerte para los de Luis Enrique, que van a intentar repetir la hazaña conseguida, recordemos, en Sudáfrica 2010, cuando España quedó campeona. Tenemos mucha información acerca del Mundial. Hay mucho para compartirles. Ya estamos modo mundial. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartir este espacio especializado en inmigración y entretenimiento. Que tengan todos un feliz día. Vamos entonces con nuestro monólogo de actualidad. Miramos lo que ocurre a nivel nacional y también a nivel internacional, y lo que encontramos es polémicas. Polémicas por la entrada en vigor de la ley de solo el sí es sí, y la verdad es que Teresa Montero, con sus reacciones, está dejando mucho de qué hablar en todos los aspectos, no solamente en el apartado político, porque de pronto no podemos quedar con la polémica que suscita su manera de ver el tema de la igualdad. No, el asunto va mucho más allá. Y ahora es el Consejo General del Poder Judicial el que se pronuncia, ¿sí? De manera que vamos encontrando reacciones por todos lados. Luego también es cierto, vamos a dar cuenta de la polémica que hay a nivel internacional en lo que tiene que ver con el misil que cayó en suelo de Polonia y que causó la muerte de dos personas. ¿Quién disparó el misil? ¿De dónde salió el misil? Probablemente es otra de las polémicas del día. Pero como ya lo anotamos, vamos entonces primero con la polémica nacional. Sí, la polémica nacional por cuenta de la rebaja de penas que están recibiendo los condenados por abuso sexual. ¿Y por qué una ley que en principio iba a castigar a los abusadores está terminando beneficiándolos? Sí. ¿Por qué la ley de solo el sí es sí está provocando esta rebaja de condenas? La unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo delictivo en la ley de garantías de la libertad sexual insisto, más conocida como ley de solo sí es sí, es el motivo por el que se han rebajado las penas a violadores a los que se están revisando sus condenas. Es lo que explican juristas a la agencia Europa Press. Tal y como han indicado, por ejemplo, la magistrada Lara Esteve, al unirse los dos tipos delictivos en un solo tipo de agresión, el tipo básico de agresión que se recogía en la ley anterior al solo sí es sí, reduce al límite máximo de la pena. Pasa de 1 a 5 años en la antigua normativa y de 1 a 4 con la nueva regulación. Ese es todo el asunto. Claro, Irene Montero decía ayer, tras regresar de América Latina, donde precisamente llevaba su ideología de género, sus propuestas de igualdad, que están calando perfectamente en países como Colombia, donde el gobierno de Gustavo Petro intenta poner en marcha un ministerio de igualdad semejante al que ya está en España. Las reacciones que encontramos. La delegada de gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, no considera necesario una modificación o puntualización a la ley de garantías de la libertad sexual, porque a su juicio no sería una solución al problema jurídico que se está denunciando por la reducción de condenas a los violadores. Y así sucesivamente vamos encontrando reacciones. Vamos también con el punto de vista desde el Consejo General del Poder Judicial, podemos decir la otra parte, ¿no? Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, adscrito al Consejo General del Poder Judicial, ha advertido de que los integrantes de la carrera judicial tienen una sólida formación en materia de violencia de género y de perspectiva de género, áreas sobre las que reciben una formación específica. Respondía así a las afirmaciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha responsabilizado a los jueces de la rebaja de condena a los violadores a partir de la entrada en vigor de la ley de solo el sí es sí, y ha avanzado que van a reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial se ha adherido también al comunicado del Consejo General del Poder Judicial, en el que expresa su firme repulsa a los intolerables ataques a jueces por las revisiones de la ley, y ha subrayado que la evolución experimentada por la jurisprudencia en todos los órdenes jurisdiccionales durante los últimos años. Ejemplo de ello son el orden penal, numerosas resoluciones en las que la sala segunda del Tribunal Supremo incorpora criterios de perspectiva de género. Destaca de manera que no cree necesaria esa formación que está planteando o que está anunciando Irene Montero para que se aplique su ley, la ley de solo el sí es sí. En cualquier caso, una ley que se puso en marcha en medio de muchas polémicas, muchos debates, más de un año de debates, y que recordemos se inspiraba en los casos de la manada, donde se violó una joven por parte de hasta cinco, un grupo de cinco hombres. Se buscaba precisamente proteger a las víctimas, pero vemos que desafortunadamente se están viendo beneficiados los violadores con rebaja de penas. ¿Dónde está el beneficio de esta ley? Eso es lo que nos preguntamos a día de hoy. Estaremos atentos a ver cómo se resuelve este asunto bastante espinoso que enfrenta al gobierno y a la justicia, al Consejo General del Poder Judicial. Más adelante estaremos abordando este asunto. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El otro tema a tratar a escala internacional. Recordemos que el pasado lunes cayeron 2 misiles en Polonia, exactamente en la frontera con Ucrania. Esos 2 misiles acabaron con la vida de 2 personas. En un principio se acusó a Rusia, ya que Polonia apuntó de que se trataban de misiles rusos. Posteriormente, Joe Biden dijo desde la reunión del G20 que los misiles los habrían disparado desde Ucrania. Todo esto, recordemos, que generó un nerviosismo a escala internacional, porque estábamos a las puertas de una tercera guerra, ¿no? Teniendo en cuenta que Polonia sí que pertenece a la OTAN, no es el caso de Ucrania, que apenas tiene las intenciones. Y que cuando hay una agresión a un miembro de la OTAN, entran en acción todos. Lógicamente, aquí el enemigo común es Rusia. Pero ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advertía de que no, ellos no han disparado esos misiles. Y de nuevo señalaba a Rusia. De manera que a día de hoy, a pesar del anuncio que hizo el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no sabemos si cometió un lapsus linguae, de esos que acostumbra a cometer con mucha frecuencia, disparó Rusia o disparó Ucrania. En cualquier caso, el presidente de Ucrania ha pedido a la OTAN que le permitan participar en la investigación. Los restos de los misiles los están investigando en Polonia. Lógicamente, la investigación arrojará resultados de dónde salieron. Estaremos atentos a esta investigación. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva entonces a escala nacional e internacional. Tenemos, por supuesto, muchos más temas, pero dejamos hasta aquí para dar paso también al repaso justamente de las noticias más importantes en materia de inmigración. Antes, una breve pausa. A continuación, un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. ALSIN pone en marcha la campaña Referentes para empoderar a niños y jóvenes de descendencia extranjera con ayuda de personalidades de prestigio que representan la pluralidad y diversidad de la sociedad. Para ello, la organización trabaja directamente con los niños y jóvenes de ascendencia cultural diversa, con los que ha llevado a cabo discusiones para conocer de primera mano su sensación y autopercepción con respecto a la sociedad en la que viven, trabajan, entre otros temas. Continuando con otras noticias que tienen que ver con inmigración, la entrada irregular de personas migrantes a España a través de la frontera terrestre de Ceuta y Melilla ha seguido aumentando en la primera quincena de noviembre en relación a las cifras recogidas en el mismo periodo de 2021, aunque de forma más tímida, especialmente por la frontera melillense. Las vallas de Ceuta y Melilla son, en cualquier caso, las 2 únicas vías, junto con la vía marítima a Melilla, que siguen manteniendo cifras de entradas superiores a las contabilizadas el año anterior. propósito, a primera hora de la mañana dábamos cuenta de la desarticulación en Albatera de una red que explotaba a inmigrantes como jornaleros. La Policía Nacional ha detenido exactamente en Vega Baja y Murcia 24 personas de una trama que cobraba hasta 8,000 euros a extranjeros por contratos para regularizar su situación en España. Del ámbito internacional, migrantes venezolanos varados en la frontera norte de México, en Ciudad Juárez concretamente, han encontrado en el oficio de barberos una forma de ganarse la vida tras un mes de nuevas políticas estadounidenses para controlar la migración de Venezuela. A diario, en unas rústicas sillas, atienden a sus clientes que son sus mismos compatriotas o incluso juarenses que se suman para ayudar a la comunidad migrante. Y seguimos en los Estados Unidos porque los Dreamers o soñadores beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido también como DACA, a Estados Unidos, llevaron este martes al Congreso estadounidense su exigencia de una solución bipartidista que les ofrezca garantías antes de que se acabe este año. A los pies del Capitolio, con el apoyo del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y de otros representantes progresistas como Bob Menéndez, Caterine Cortés y Alex Padilla, pidieron no esperar al nuevo Congreso, que se conformará en enero, porque el cambio de ciclo puede ser perjudicial. Son las noticias más importantes en el ámbito de inmigración. Panadería. La música en el café mañanero. Escuchamos a Kali Yushi. Se trata de una joven artista de origen colombiano que está radicada en Canadá, exactamente. Esta semana conocíamos la lista de los nominados a los Grammy Anglo y allí aparece precisamente su nombre, de manera que está pisando firme, Kali Yushi. A propósito, otros colombianos que también aparecen nominados: Carlos Vives, Fonseca, Camilo, Sebastián Yatra, Maluma. Los artistas colombianos que más han ganado Grammy Anglo han sido Shakira y Juanes, cada uno con 3. Le sigue Carlos Vives con 2. Suerte para todos. Y ahí tenemos también a otra colombiana que pisa fuerte, Kali Yushi. No hay ley es el título de la canción que estamos escuchando. Aprovechamos este momento musical para hablarles de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador, y a partir de este domingo, toda la emoción del Mundial. Combos especiales para celebrar con toda la peña de la selección de Ecuador, de la selección de Brasil o la selección española, por supuesto. ¿Sí? Y como no, todo el Mundial. Desde este domingo, ahí está una enorme pantalla en las instalaciones del restaurante Yacaré, el comedor principal que tiene capacidad para 140 personas. Bueno, a vivir la fiesta del Mundial y a disfrutar también los sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Thank you. primer sorbo de actualidad. Hoy encontramos un artículo en el diario El País que publican exactamente en la edición digital que destaca que la frontera se complica para Biden con el fin de el título 42, en la medida que permite expulsar migrantes en caliente. Y es que un juez federal ordenó este martes terminar con la polémica iniciativa de la administración Trump, un fallo que coincide con el año de más detenciones en la línea con México. El título 42 ha permitido a Estados Unidos expulsar a 2,4 millones de inmigrantes en algo más de 2 años y medio. La mayoría de estas deportaciones han sido durante la administración Biden, que ha visto un agudo aumento en los flujos migratorios, especialmente de los procedentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las autoridades a cargo del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo informaron que durante octubre procesaron a más de 230 mil migrantes, un aumento del 15% con respecto a septiembre. Casi 80 mil de estos fueron expulsados de vuelta a sus países sin oportunidad de exponer sus casos a jueces de inmigración. El fin del título 42 hará más difícil este tipo de retornos. Y ahora escuchamos a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Una forma de seguir la actualidad en el Café Mañanero, dando cuenta también de lo que pasa en el apartado político a nivel nacional e internacional. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el anuncio de Donald Trump como nuevo candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano y para el año 2024. Y es que para empezar, lo realizó en el salón de baile de hojas doradas de su centro vacacional Mar-a-Lago, y en donde Trump evitó negar los resultados de las elecciones del 2020, que ayudó a condenar el fracaso a varios candidatos republicanos en las elecciones intermedias y que ha inspirado, eso sí, al escepticismo sobre su viabilidad entre los legisladores republicanos en Washington. Pero quizá, y como de costumbre, su autodisciplina no se mantuvo, ya que prácticamente descendió a sus nuevas obsesiones personales a medida que avanzaba el discurso, presentándose a sí mismo como una víctima y quizá generando nuevas sospechas sobre el sistema electoral de Estados Unidos y criticando las investigaciones que van en curso contra él como algo politizado y profundamente injusto. Y en el tema político del día nos preguntamos, con ese tipo de discurso que hizo anunciando su candidatura, ¿podrá llegarle a los seguidores republicanos para obtener nuevamente esa candidatura por este partido para el 2024? Y también nos preguntamos, ¿podrá con ese tipo de discurso hacer contrapeso a un candidato muy fuerte dentro de su partido, como lo es Ron DeSantis, que viene con una grandísima victoria en su estado? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Ahora el turno es para Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Las presentaciones de los artistas en el famoso evento de fútbol está causando furor en redes sociales. La primera en retractarse fue la artista Dua Lipa, quien se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde anunció que se negaba a visitar el país hasta que se respetaran los derechos humanos. Rod Stewart fue otro de los artistas que también se negó a presentarse en el mundial, a pesar de que le estaban ofreciendo más de 1 millón de euros por su participación. Shakira, según lo confirmó el programa de Ana Rosa de Telecinco, la artista desistió luego de que miles de personas la criticaran alegando que su presentación sería en un país en donde se vulneran algunos de los derechos que ella defiende, entre estos, la comunidad LGBTI. Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no confirman es que tenga algún papel a lo largo del mundial, mencionaron en el programa. En días pasados se dio a conocer que el sobrino de Ricky Martin acusó al cantante de supuesto abuso y acoso. El artista ha salido librado de esta situación ya que consiguió una orden de restricción para que Denis Yadiel Sánchez Martín no se le acerque ni se comunique con él, según lo mencionado por el diario El Nuevo Día. Helga García, vocera del cantante, aseguró que sus abogados presentaron pruebas que demostraron la vitalidad de preservar la seguridad del cantante. Es por ello que se emitió la orden de restricción. De esta manera, el sobrino del cantante debe abstenerse de acosar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria o con miembros de su familia. Jane Fonda es una de las actrices más reconocidas de la historia del cine hollywoodense, destacada por producciones como Julia Ardiente y Seductora, El Síndrome de China y Mi Pasado Me Condena. Su carrera de más de 60 años de extensión se vio truncada tras haber sido diagnosticada con linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta directamente al sistema linfático humano, encargado de transportar la linfa, la cual se encarga de combatir bacterias que ingresan al cuerpo. Ante esta situación, la experimentada actriz le reveló al medio Entertainment Tonight que no siente miedo a morir y que está a la expectativa de que llegue el día en que fallezca. No es que quiera irme, pero soy consciente de que va a ser más temprano que tarde, agregó. Eso es simplemente realista. Toda esta reflexión surge a partir de una introspectiva que Fonda hizo sobre su vida, mencionando que tiene más en cuenta todo lo que hizo en su carrera como actriz, su rol de activista y su imagen pública. El actor estadounidense Kevin Spacey está siendo procesado por la justicia británica por presuntas agresiones sexuales a tres hombres. Se enfrentará a nuevos cargos por el mismo motivo, anunció este miércoles la fiscalía. Los responsables de la fiscalía de Corona, CPS, han autorizado cargos penales adicionales contra Kevin Spacey, de 63 años, por varias agresiones sexuales a un hombre entre el 2001 y 2004, informó en un comunicado al servicio encargado de causas más sensibles en el Reino Unido. El actor está también acusado de haber obligado a esa persona a participar en una relación sexual no consentida, agrega el CPS. Spacey, ganador de 2 Óscar por belleza americana y sospechosos habituales de 1995, está siendo procesado por la justicia británica por 4 presuntas agresiones a 3 hombres entre marzo de 2005 y abril de 2013. El proceso debe celebrarse en junio del 2023. De manera sorpresiva, el famoso presentador y humorista estadounidense Jimmy Fallon tuvo que desmentir su muerte a través de redes sociales y pidió ayuda al nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, para que hubiera más atención ante las noticias falsas que circulan por la plataforma. Hasta el momento se desconoce quién inició el hashtag sobre la muerte del humorista. Sin embargo, algunos usuarios culpan nuevamente a Elon Musk tras tomar su decisión de que cualquier persona puede obtener la insignia de cuenta verificada con solo pagar la suscripción de Twitter Blue. Elon, ¿puedes arreglar esto? Numeral RIP Jimmy Fallon, escribió el comediante en su cuenta oficial de Twitter, que cuenta con más de 50 millones. De momento, el multimillonario dueño de Tesla no se ha pronunciado al respecto, como suelen hacer ante otro tipo de quejas o comentarios sobre la plataforma. Simon Cowell le suplicó a Britney Spears que trabaje con él de nuevo en The X Factor después de 10 años. Cowell dijo que le encantaría que Spears formara parte del jurado de la versión estadounidense del reality. El director musical de Sony Music en su versión británica le hizo un llamado a Britney Spears para que considerara estar nuevamente con él en la versión de X Factor Estados Unidos. Simon describió a la estrella del pop de 40 años como talentosa y con grandes ideas en la música. Pasamos mucho tiempo hablando por teléfono sobre X Factor antes de hacerlo. Hay un lado de Britney que mucha gente no conoce. Quiero decir, estuve hablando por teléfono con ella 2 o 3 horas cada vez. Era súper inteligente, tenía ideas encantadoras sobre cómo impulsar la carrera de otra persona, lo cual es fundamental si vas a ser juez en uno de estos programas. Así que tuve una relación fantástica con ella, le confesó Cowell a E! News. Agregó, si estás viendo a Britney y hacemos un programa, por favor regresa y hazlo conmigo. Sería genial, la adoro. Ella es realmente interesante y tiene mucho talento. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Llegamos al Ecuador de nuestro programa. El turno es para Carlo Angulo. A continuación con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. En este jueves 17 de noviembre, en el calendario se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Al igual que recordamos, es el Día Mundial en contra del cáncer de pulmón. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día tenemos que hoy se celebra a su vez el Día Mundial del Niño Prematuro y se conmemora cada 17 de noviembre el Día Internacional del Estudiante. Entre los aniversarios celebramos que el día de hoy el reconocido director de cine Martin Scorsese nació un día como hoy hace 80 años. Muchas felicitaciones está recibiendo el veterano actor, que tiene una historia inspiradora. Sí, hay que revisar la biografía de Martin Scorsese. para darnos cuenta de que vale la pena intentarlo una y otra vez. Filmó muchas películas y no lograba el éxito. Todo era fracaso. Pero la vida, o el éxito mejor dicho, va de intentarlo e intentarlo hasta que por fin lo logró y llegó el padrino. También podemos citar Taxi Driver, ¿no? Son Taxi muchos Driver, Toro Salvaje, grandes clásicos del cine que lo enigmático de Martin Scorsese es que logró cambiar el cine a su propia perspectiva. Como no había películas que le gustaran, como no se estuvieran haciendo películas que le gustaran a él, él decidió hacer las películas que a él le gustaría ver en el cine, y es por ello que empezó con estas historias y esa dupla icónica junto a Robert De Niro, que fue lo que los llevó a dominar la década de los 80 y los 90. En el Gran Nueva York. Y todo eso en medio de ese clima de la inmigración, inmigración italiana, inmigración árabe, gente con ganas de triunfar, gente con ganas de hacer cosas importantes, en este caso en el mundo del cine. Y lo logró. Así que felicitaciones al señor Scorsese por la extraordinaria trayectoria y por supuesto por anotarse un año más al collar de su existencia. Una perla más al collar de su existencia, decían anteriormente. Bueno, pues, felicitaciones. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. También daremos cuenta de lo que pasa en las redes sociales. Ya regresamos. Un poco de salsa para esta mañana, qué bien. Ahí escuchamos a Guayacán Orquesta. Oiga, mire, vea. Un saludo a la colonia caleña en Valencia, igualmente en toda la comunidad valenciana. Asimismo en el exterior y por supuesto ya en Cali. Se están preparando ya para vivir las fiestas de fin de año, la Feria de Cali. ¿Qué coinciden? Con las fiestas de fin de año, las fiestas navideñas, la gran feria, con mucha salsa, como bien lo dice Guayacán Orquesta. Y aquí en Valencia. En Valencia tienes un sitio donde disfrutar los sabores de Colombia. Se trata de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Allí se disfruta el buen pan de bono y muchas delicias más de la gastronomía colombiana. Por supuesto, toda la línea de patacones. Patacón Tostado, desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. De jueves a martes, de manera que hoy está reabriendo luego de una jornada de descanso, muy merecida por cierto, una jornada de descanso. Y también todo el sabor colombiano lo vas a disfrutar en Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras número 26. Añoranzas Bar, el fin de año es para celebrarlo en Añoranzas Bar. Abierto todos los días. Atención, los titulares de los principales periódicos desde España hasta América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: Seguridad Social planea subir la cotización máxima un 30% en 30 años. Hay más titulares. La coalición trata de evitar un choque sobre el sí es sí. Pedro Sánchez apuesta por esperar la unificación de la doctrina por la justicia, mientras Irene Montero carga contra los tribunales. El misil que cayó en Polonia era ucranio, según la OTAN. Y ahora pasamos a los titulares del diario El Mundo. El Mundo titula: La ley del solo sí es sí. Sánchez avala a Montero con 14 delincuentes sexuales favorecidos ya por su ley. Mientras que, entre otros de los titulares, España ya se encuentra preparada para su último encuentro antes de Qatar. España será un tiro al aire, de acuerdo con las declaraciones de su entrenador Luis Enrique, mientras que en internacionales, la guerra entre Ucrania y Rusia, el frío del invierno, empieza a disparar la deserción de los reclutas rusos en Ucrania. La actualidad de América Latina. La actualidad del continente americano la iniciamos con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy el reto de sacar adelante la reforma agraria con el 9,4% de predios actualizados. El objetivo será focalizar el catastro multipropósito en las zonas donde el Estado comprará tierras. Esa es la noticia más importante que trae el diario de mayor circulación nacional en Colombia, El Tiempo. El diario El Mercurio de Chile titula: la inversión privada retrocedería al 35% el próximo año, descendiendo así a 5.230 millones. Entre otros de los titulares, el apruebo dignidad presiona por mantener congelada la tarifa del transporte público durante todo el próximo año 2023. Entre tanto, el Clarín de Argentina destaca que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner desobedece a la Corte con el aval de su mayoría en el Senado. El Comercio de Perú: el presidente Pedro Castillo, subcomisión admite denuncia de fiscal de la nación por 3 presuntos delitos. Benavides le imputa a Castillo los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión durante el último año 2022. Ecuador se pone en acción en Qatar. Apunta a una victoria para el debut, dice el diario El Expreso de Ecuador. El Nacional de Venezuela fotografía portada La Esperanza tras el bloqueo del título 42. Miles de migrantes que se encuentran varados en el norte de México se alegraron después de que un juez federal de los Estados Unidos bloquease el título 42, que implicaba su deportación de forma inmediata. Emmett Sullivan dictaminó que no se puede recurrir a la norma sanitaria para impedir la entrada de migrantes que solicitan asilo en las fronteras terrestres, y es por ello que este fallo deja al gobierno de Estados Unidos con pocas herramientas, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional presentó una moción solicitando que la decisión se suspenda por las próximas 5 semanas hasta el año 2023. Entre tanto, el Correo de Bolivia destaca: Santa Cruz decide mantener el paro y la ley del censo tiene 5 proyectos en el legislativo. La prensa de Nicaragua titula: la delegación del Fondo Monetario Internacional deja entrever las sanciones que no han mermado la capacidad económica del gobierno Ortega, mientras que por parte de la dictadura, los parlamentarios de China y Nicaragua sostienen encuentro virtual para fortalecer las relaciones diplomáticas, celebran Ortega y Murillo. El Listín Diario de la República Dominicana, Migración, afirma que la cifra de repatriados se eleva a 60.000. El Diario de México presenta el titular acerca de cómo el presidente de los Estados Unidos estableció que fuera poco probable que el misil que llegó el día de ayer a Polonia se disparara desde Rusia, mientras que, entre otro de los titulares, se retiraron los sellos fiscales de clausura en el Arena de Ciudad de México. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el sorteo de la Copa del Rey, y en donde anoche los equipos de Primera División ya tienen clarificado con qué equipos tendrán que enfrentarse, es decir, a dónde harán su visita. Y el calendario de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar, en donde vemos que Ecuador encabezará por los equipos sudamericanos la primera presentación, y es que estrenarán prácticamente este Mundial. Y la selección española, que ya tiene preparado su primer entrenamiento este viernes en Qatar, tienen que ir acomodándose al clima. Y Shakira, que podría oficializar en el día de hoy su no participación en el Mundial de Qatar. Estuvo presionada por alguien o por algo para que no lo hiciera. Y el ATP Finals Masters de Turín, donde las 8 mejores raquetas del mundo están demostrando su mejor nivel. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerde, más adelante Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Y ahora Nicky Cuervo, que regresa con más actualidad en lo que tiene que ver con el espectáculo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Los cantautores puertorriqueños Ozuna y Pedro Capo estrenaron el video musical Mar Chiquita, uno de los sencillos del álbum Osutoshi. El videoclip, dirigido por Fernando Lugo, fue grabado en la playa Mar Chiquita y otras locaciones del municipio de Manatí, además de la histórica comunidad La Perla en el viejo San Juan. El fascinante recorrido visual entre ambos atractivos turísticos de Puerto Rico resulta el escenario perfecto para acompañar la narrativa del video dentro de un entorno divertido y vibrante, donde ambos artistas se desenvuelven al compás de los sonidos tropicales fusionados con ritmos autóctonos de la isla. Esto convierte a Mar Chiquita en un tema perfecto para bailar y disfrutar en cualquier ambiente festivo, en especial durante la época navideña que se avecina. La letra de Mar Chiquita, compuesta por ambos cantautores, relata la historia de un joven ilusionado con llevar a su novia de viaje, pero al no tener dinero se las ingenia para deslumbrarla sin tener que salir de la llamada Isla del Encanto, Puerto Rico, con un viaje interno por La Perla y Mar Chiquita. Ozuna, Pedro Capo, Mar Chiquita. FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Antes de ir con nuestra invitada, vamos a Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en internet? Lo más comentado por los usuarios en redes como Twitter e Instagram, tenemos el nombre de Bizarrap y Duki, ya que ya se publicó la que sería la sesión número 50 del reconocido productor argentino junto a uno de los cantantes de freestyle más importantes de la escena mundial. Entre otra de las tendencias nos encontramos con el nombre de Volodymyr Zelensky, ya que se están comentando los últimos avances y las últimas declaraciones por parte del presidente de Ucrania en el conflicto con Rusia. Entre los hashtags del día tenemos los hashtags más utilizados: el hashtag Feliz Jueves, el nombre de Irene Montero está siendo comentado, al igual que el nombre de MasterChef Celebrity y, por supuesto, el nombre de Joaquín Sabina está siendo tendencia el día de hoy, al igual que los seguidores y fanáticos de Martin Scorsese le desean un feliz cumpleaños en redes sociales. Gracias, Carlos. Las tendencias en las redes sociales. Decirles que estamos a nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Es un sitio donde vamos a encontrar ricas ensaladas de frutas. Oye, si estás de cumpleaños, te obsequian una ensalada. Y por otra parte, hombre, puedes encontrar todos los platos típicos de Colombia. Tropicalísima. Abierto de miércoles a lunes. Sí, este martes tuvieron su jornada de descanso, merecida, como siempre. Vamos entonces rápidamente con nuestros invitados. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Pasamos al plano de invitados en el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Saludamos a María Nubia Salazar. Ella es una lideresa colombiana radicada exactamente en Torrevieja. En más de una ocasión hemos hablado con ella en este espacio y en esta oportunidad vamos a abordar un foro internacional de víctimas en que se va a llevar a cabo los días 25, 26 y 27 de este mes. María Nubia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Jorge, muy buenos días en Valencia, yo estoy en Torrevieja, donde amanece siendo un día bastante bonito y soleado. Así es, tenemos un día que puede inspirar a muchos. Que sea esta la oportunidad para felicitar a María Nubia, porque recientemente el consulado de Colombia le hizo un reconocimiento, fue exactamente en la conmemoración del Día del Colombiano Migrante, por toda esa labor que ha venido desarrollando con la asociación Asila. Bueno, el reconocimiento fue para la asociación, pero recae sobre la figura de nuestra invitada. Así que, enhorabuena, María Nubia. Bueno, gracias, Jorge, tú mismo lo has dicho. El reconocimiento es para todos los socios, miembros de Asila, los voluntarios, la gente que día a día acude a aportar su granito de arena. Un barco no se mueve sin capitán, pero la tripulación y el resto de componentes son los importantes ahí. Entonces, ha sido un reconocimiento para todos nuestros asociados y voluntarios. Bien con la asociación Asila, que no solamente trabaja con colombianos, sino con inmigrantes de distintas nacionalidades y desarrolla un papel muy importante en la integración del migrante con la sociedad de Torrevieja. Hablemos del tema en cuestión hoy, el séptimo foro internacional de víctimas. Afianzar la paz, dignificar a las víctimas, honrar la verdad. Esa es la propuesta para los días 25, 26 y 27 de noviembre. ¿Quiénes van a estar presentes y por qué estos temas, María Nubia? Bueno, Jorge, inicialmente el Foro Internacional de Víctimas es una iniciativa ciudadana creada por población colombiana residente en el exterior. La componemos 23 países en las Américas, Europa y Oceanía. Se creó en 2012 pues con la necesidad de aportar desde la inmigración y el exilio a la mesa de negociación de La Habana propuestas que nos ayudaran a conseguir la paz y poder tener en algún momento un retorno digno. Desde el foro pues se han venido desarrollando distintos foros en varios países. Se inició en 2012 con un foro en la ciudad de Barcelona en 2015, el primer encuentro fue en Barcelona, posteriormente se hizo en Tübingen, en Noruega, después en Roma, en España en 2017, luego en Bogotá, y ahora ya vamos pues por el séptimo foro, que en esta ocasión la ciudad anfitriona es Torrevieja. La tarea es bastante encomiable, Jorge, porque es intentar hablar de paz en un territorio que no es el nuestro, que es un territorio de acogida, es nuestra casa de acogida, y poder traer a diferentes compañeros de distintas latitudes a dedicar 3 días para hacer esa incidencia. Y donde pues se va a tener una agenda bastante variada, ¿no? Tú mismo lo has dicho, afianzar la paz, dignificar a las víctimas y honrar esa verdad que tanto necesitamos. ¿De qué manera se busca afianzar la paz en Colombia? Bien lo has dicho, ahora, hablar de paz en un territorio que no es el nuestro, resulta complicado, sobre todo después de que se anunció con bombos y platillos la firma de un acuerdo de paz hace algunos años entre las FARC, el grupo guerrillero más grande del país, y el gobierno de entonces, el de Juan Manuel Santos. Entonces, en el imaginario de la comunidad internacional está que en Colombia pues no hay problemas, de que se firmó la paz. Pero no es así. La triste realidad es que los colombianos seguimos padeciendo las consecuencias del narcotráfico, de los grupos guerrilleros y narcotraficantes, bueno, que son la misma cosa, y así una larga lista de grupos armados. A esto hay que abonarle también la corrupción del gobierno, y la lista de problemas es larga. Entonces, ¿de qué manera se pretende afianzar la paz? El nuevo gobierno, hablamos del de Gustavo Petro, que acaba de cumplir precisamente los primeros 100 días, ha estado hablando de la paz total, total. Y se propone precisamente hablar con los grupos guerrilleros, llámese disidencias, el ELN, y bueno, delincuente de todo linaje. ¿De qué manera, cómo ven ustedes el panorama para afianzar esa paz? Y si cree usted, María Nubia, ya esta es una pregunta prácticamente a título personal, desde su perspectiva como líder, si cree que esta vez se va a lograr el éxito con estos acuerdos, teniendo en cuenta que lo de las FARC se cumplió en una parte, otra no, ellos por su parte tampoco han cumplido, en fin, hay una especie de sinsabor en este sentido por todo lo que les he puesto. Sí, bueno, Jorge, lo primero es que esa frase de paz total, esas dos palabras queda grande, significa muchísimo, y es un reto que no solo le compete al presidente, sino que también es el compromiso de todos los colombianos. Precisamente el foro es un espacio donde estableceremos un espacio de reflexión y diálogo sobre la inmigración y el exilio colombiano frente a la construcción de la paz total. Se contará pues con la participación de mecanismos de justicia transicional que se han creado bajo esos acuerdos de paz y que no se han respetado. Entonces, hablamos de derechos humanos, pero parece que solo se han quedado en el papel, y cuando vamos a la práctica nos han vulnerado todo, ¿no? Entonces, el foro se ha creado para eso, para que sea ese espacio abierto donde manifestemos todas nuestras luchas, preocupaciones, necesidades, porque parece ser que a Colombia se le olvidó que hay muchos hijos que se han salido de la casa y no saben dónde están. Tú que también has pasado por esta situación y el drama de venirnos, de protegernos, de ampararnos en un estado que nos acoge, por culpa de estos grupos, pues que siempre estuvieron al margen de la ley y que han tenido, han querido dar un paso hacia adelante, pero que desafortunadamente, si no hay un seguimiento y si no hay un gobierno que promulgue, ¿no?, que sigan en esa línea, pues desafortunadamente el acuerdo no va a llegar a ninguna parte. Y esa paz que necesitamos, esa paz tan anhelada, pues para muchos es lejana. Yo soy una fiel creyente de que cuando uno anhela, desea algo, pues el universo y todo conspira para que eso se haga realidad. Estas palabras no son mías, son del alquimista de Paulo Coelho, pero prácticamente pues a diario eso es como mi premisa, ¿no? Crear esa ilusión, soñarla, verla llegar. Y es como una invitación para que los colombianos que han perdido la ilusión y que llegan enfadados con el gobierno, pues que hagan un alto y piensen que una paz puede ser posible si entre todos arrimamos el hombro. Entonces, este foro lo que nos va a traer es unas personalidades que van a estar acá también arropándonos. Vendrán personas de la JED, de la Unidad de Víctimas, de la Unidad de Restitución de Tierras. También en esos espacios que se han creado es para que muchas de las personas que se han venido con el Registro Único de Víctimas puedan tener esa respuesta, ¿no? De tantas indemnizaciones que llevan años tratando de conseguir, no se han conseguido. Y bueno, tenemos un temario bastante grande, Jorge. Yo creo que son 3 días para sacarles muy buen provecho. Y afortunadamente, pues contamos con un ayuntamiento que ve los esfuerzos, que se ha involucrado para colaborarnos con espacios para poder realizar este foro. Le deseamos muchos éxitos, María Nubia, con este foro y ojalá se apunte a las víctimas, porque se habla de los actores del gobierno y lo que hemos visto a lo largo de todos estos procesos que se han estado llevando a cabo es que las víctimas han quedado ni siquiera en un tercer plano, totalmente en el olvido. Y ojalá y se haga valer en este caso a las víctimas. Estamos hablando de más de 9 millones de colombianos, porque ahí vemos a los guerrilleros disfrutando las mieles del poder sin que los hayan elegido en el Congreso, legislando, es decir, los victimarios legislando para el colombiano de bien. Por eso sí quisiera, me quedaba con eso de que usted decía que esto, la paz es de todos. Yo pienso que la paz la tienen que firmar los violentos, los criminales, son los que tienen que dejar de hacerle daño al resto de la sociedad. Entonces, le deseamos muchos éxitos en este 7º Foro Internacional de Víctimas. Ojalá y sea donde, repito, en el tema de las víctimas, y dignificar a las víctimas, honrar a la verdad que veo aquí en el temario, me parece muy interesante. María Nubia, nos resulta muy complicado cuando hablamos para una audiencia en general, donde nos escuchan españoles, venezolanos, gente de distintos países, la complejidad de la problemática de Colombia. Desde aquí, un saludo también a esa labor que viene desarrollando usted en la Asociación Asila, ayudando también a los que llegan víctimas de este tipo de conflictos y de otros en el mundo. Un fuerte abrazo y que tenga un feliz día. Jorge, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Y bueno, desde luego estás súper invitado. Esperamos que te puedas pasar por acá, porque ya sabes, no solo hablamos de las víctimas colombianas en el exterior, sino de las víctimas que están en territorio nacional. Es importante que los que nos escuchan empiecen a hablar en este mismo idioma. Y lo que tú dices, alguien tiene que pagar, pero en este momento de lo que se trata es de poder sanar esa herida tan grande que nos causó y que nos sigue causando tanta violencia en el país. Yo, en todo caso, María Nubia, sí quería dejarle un punto como reflexión. Nos produce envidia, y a esto me refiero a lo que se pueda considerar como un post-conflicto, ¿no? Nos produce envidia lo que se da aquí en España, donde principalmente la actual administración está intentando borrar cualquier nombre que encuentre en una calle de gente que tuvo que ver con la dictadura porque violaron los derechos humanos. En el caso de Colombia vemos a los victimarios en el Congreso incluso burlándose de todo lo que hicieron, negando lo que hicieron y sin la posibilidad de que haya justicia de verdad, decir todo en un manto de impunidad, incluso inmunes a cualquier acción de la justicia penal internacional. Entonces sí que valdría la pena que se reflexione sobre lo que ocurre en Colombia, la forma como se rechazan a quienes violan los derechos humanos y cómo también se intenta, hombre, de alguna forma redimir a las víctimas. Muy amable, María Nubia. Muy, muy importante lo que acabas de decir, Jorge. Ten en cuenta que es un espacio como para expresiones y manifestaciones como lo que tú acabas de hacer. Tomamos nota y el espacio es de todos. Están todos cordialmente invitados. El evento es 25, 26 y 27 de noviembre en la ciudad de Torrevieja, nuestra ciudad de acogida. Muchísimas gracias y que tengas un lindo día. María Nubia Salazar, presidenta de la Asociación de Inmigrantes ASILA de Torrevieja, hablándonos acerca del séptimo foro internacional de víctimas del conflicto armado de Colombia, buscando afianzar en esta ocasión la paz, dignificar las víctimas y honrar la verdad. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, ya regresamos. De vuelta el personaje del día y también, como no, toda la información deportiva, porque ya estamos modo mundial. Da a conocer tu empresa, miles de oyentes y 960-830353. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Un segmento clásico en el Café Mañanero, el personaje del día. ¿De quién se trata hoy? Carlos Angulo. El cantautor Joaquín Sabina dio de qué hablar luego de sus declaraciones de que ya no es tanto de izquierdas porque, según él, tiene ojos y oídos para ver la verdad. El artista aseguró durante la presentación de su nueva película, Sintiéndolo Mucho, de el director Francisco León de Araona, junto a su nuevo escudero musical, Leiva, ya que recordemos que tras 40 años la relación entre quien fuera su gran compañero, Pancho Varona, ya no se encuentra más a disposición y al lado de Joaquín Sabina. Durante la rueda de prensa, Sabina estableció que el fracaso del comunismo fue atroz y me duele mucho porque fue el momento en el siglo XX en el que durante las reivindicaciones sociales creímos que era la oportunidad de los grandes cambios. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y es muy triste la verdad en cómo terminó todo, dijo el artista, quien a su vez señaló como positiva la victoria de Lula da Silva en Brasil y también quiso ensalzar la figura de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, al que calificó como un héroe sin precedentes. Por eso espero que lo olvido. Ya estamos en modo mundial. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Vamos a entrar entonces inmediatamente en materia. Daremos cuenta del último partido amistoso de la selección española de fútbol rumbo a Qatar hoy precisamente a las 5 de la tarde ante Jordania. Pero antes, Adolfo Jiménez del Río, nos pasamos por la Copa del Rey. De ayer los aficionados del fútbol en España estaban expectantes de qué saldría de la ciudad de las Rosas del sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey temporada 2022-2023 y todos pendientes de qué equipos estarían enfrentándose a los de primera división. Y el resultado fue el siguiente, ya que el Mallorca se enfrentará al Real Unión Club. El Club Atlético de Madrid visitará al Arenteiro, el Real Valladolid al Arenas Club, el Elche al Guadalajara, el Sevilla al Torremolinos, el Club Atlético Osasuna se enfrentará al Club Deportivo Arnedo, el Athletic Club al Sestao River Club, el Rayo Vallecano de Madrid al Atlético Saguntino, el Villarreal Club de Fútbol al Club Deportivo Cuijuelo y el Celta de Vigo se enfrentará al Guernica Club. Ya están definidas estas situaciones para que el 20, 21 y 22 de diciembre se realicen estos encuentros. Gracias, Adolfo, y nos metemos en el Mundial de Qatar. Vamos a tener hasta 40 partidos en 13 días. Lo que viene de ahora en adelante es mucho fútbol. Pero en medio de esta gran noticia, también tenemos que decirle que en Valencia hay un lugar que le va a estar esperando para celebrar el Mundial desde el pitazo inicial. Y estamos hablando del restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí, disfrutando buena gastronomía de Brasil y Ecuador, vamos a hacer recibimiento a Ecuador, por supuesto, a Brasil y, como no, la selección española, pero todo el mundial. Recuerda, restaurante Yacaré. Ya mucha gente está haciendo las reservas para este domingo, cuando arranque el mundial con el Qatar-Ecuador. No lo olviden, en restaurante Yacaré. Pues bien, Adolfo, vamos entonces a entrar con los últimos partidos amistosos de cara al mundial de Qatar. Pero el calor del Mundial ya comenzó a sentirse y se sintió precisamente anoche en unos partidazos amistosos que pudimos ver. Uno de ellos, el de Argentina, que goleó a Emiratos Árabes Unidos 0-5 con una excelente presentación de Leo Messi. Y Croacia, que venció a Arabia Saudita 0-1. Pero hubo otros partidos también interesantes que no nos podíamos perder. El de Polonia, que venció a Chile 1-0. El de Alemania, que venció a Omán 0-1. El de Bulgaria, que venció a Chipre 0-2. Y el partido donde México demostró que tiene algunas deficiencias, cayendo ante Suecia 1-2. Italia sí venció a Albania 1-3. Vamos, Adolfo, entonces ya con la selección española de fútbol. Hoy va a enfrentar a las 5 de la tarde a Jordania. Será un test, un partido sencillo, sin muchas emociones, simplemente ya afinando ciertas cosas. Lo podemos considerar perfectamente un entrenamiento. Y estamos a solo 3 días para que arranque la alegría del fútbol mundial. Y es que comienza el Mundial de Qatar 2022, el domingo a las 5 de la tarde, con un partido entre la selección qatarí y Ecuador. Y es que estos dos equipos estrenan este mundial, un mundial que está dentro de algunas polémicas, pero de todas maneras está programado para que sea un gran mundial. Y ya para el lunes, Inglaterra se enfrentará a Irán en el grupo B. Por el grupo A, Senegal a Holanda, Estados Unidos a Gales, el mismo lunes a las 8 de la tarde. Y continúa el martes con Argentina, que se enfrenta a Arabia Saudita. Martes 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, Dinamarca a Túnez. México a Polonia, el mismo martes a las 5 de la tarde y Francia, Australia. Continúa el miércoles, donde Marruecos se enfrenta a Croacia, Alemania a Japón y España hace su debut. Una España que hace su debut ante Costa Rica, la Costa Rica de Keylor Navas. Y Bélgica se enfrenta a Canadá. Y continúa esa fase de grupos el jueves próximo, donde Suiza se enfrenta a Camerún, Uruguay a Corea del Sur, Portugal a Ghana y Brasil a Serbia. Y ahí tenemos precisamente la canción del Mundial, que van a interpretar Maluma, Nicki Minaj y Miriam Farex. Podría estar sumándose entonces también para la canción oficial del Mundial. Bueno, música es lo que hemos tenido de este Mundial. Y aún no se sabe efectivamente quién o quiénes van a participar en la gala oficial. Debo decir que si hay un Mundial que va a tener música, ese va a ser el de Qatar. A lo largo de todo el mes de Mundial vamos a tener conciertos y la lista es larguísima. La pregunta es si solamente le van a hacer boicot a las cantantes. Sí. Porque veo que son muchos de los artistas que van a participar en este Mundial. Seguimos Adolfo Jiménez del Río con otros deportes. Tenemos también tenis. Definitivamente en el ATP Finals Masters de tenis en Turín estamos viendo las 8 mejores raquetas del mundo. Y eso fue lo que vimos anoche. Tremendo partidazo. Cerró la sesión entre Tsitsipas y Medvedev. 6-3, 6-7, 7-6. Impresionante juego el presentado por el griego para pelear todavía la última opción que le queda frente al noruego Ruud. Pero el otro partidazo fue el de Novak Djokovic, que de manera contundente sacó al ruso Rublev 4-6, 1-6, y ya está en la semifinal de este Master de los 8 mejores jugadores del mundo. Y para hoy, precisamente, uno de ellos, Rafa Nadal, que está eliminado, se enfrentará al noruego Casper Ruud, un Casper Ruud que también aspira a estar en la semifinal. Y el otro partido, a las 9 de la noche, entre Auger Alisime, el canadiense, y el estadounidense Fritz, para pelear la última opción que les queda para estar en esa semifinal de este Master en Turín. Y de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor, Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera.